Curiosidades del Registro Civil, para el blog Registro Civil Apuntes. El tío que inscribió en el Registro Civil el nacimiento de su sobrino, declarando que él era el padre. Cuando la madre dio a luz a este niño, el abuelo le dio instrucciones a su hijo varón que fuera a inscribir a su sobrino, pero que por ninguna circunstancia permitiera que se consignara el nombre del que efectivamente era el padre biológico. Para ello, el tío, al momento de realizar la inscripción, declaró que era el padre y que su hermana era la madre. El tío que inscribió a su sobrino como hijo en el Registro Civil. Curiosidades del Registro Civil, para el blog Registro Civil Apuntes.